Y cuando estamos en esta situación de pecado, de mal uso de los bienes que Dios nos ha dado, los bienes naturales, la consecuencia es que terminamos perdiendo en parte el uso de razón. Terminamos en una situación similar a la del animal. Este hombre que termina apacentando cerdos, como se quedó sin dinero porque malgastó sus bienes, con mujeres y con vida licenciosa, y como tenía hambre, tuvo que empezar a trabajar. Y lo hizo cuidando cerdos. Tan mal estaba, tanto hambre tenía, que deseaba comer la comida de los cerdos. Recordemos que para el judío el cerdo es un animal impuro. Impuro. Tienen prohibido comer cerdos. Con lo cual este dato no es casual. El dilapidar los bienes de Dios, el mal usar de nuestras facultades espirituales, nos bestializa, nos animaliza. Esto es importante porque que este hombre termine cuidando cerdos es una imagen de cuál es la situación espiritual de aquel que se aleja de Dios, de aquel que se aleja de la casa del Padre, de aquel que se aleja de la cercanía del Padre. Y la situación espiritual es esta. Terminamos como animales, como bestias. En ese momento este muchacho recapacitó. La imagen del pecador también que se arrepiente y decide volver a la casa del Padre. Y el Padre estaba esperándolo. Dios Padre nos espera siempre porque Él desea perdonarnos. Por parte de Dios no hay ningún obstáculo para el perdón o para la reconciliación. El obstáculo aparece por parte del hombre, que no quiere muchas veces, que no queremos dejarnos reconciliar por Dios, porque no queremos cambiar de vida, porque nos da vergüenza confesarnos, pedir perdón, porque somos orgullosos, por la razón que sea, pero aparecen obstáculos del lado del hombre que le impiden ese abrazo con Dios, esa reconciliación. Pues bien, este joven, el hijo menor, una vez que tocó fondo, haciendo el peor de los trabajos que podía hacer un judío, el peor de los trabajos, alimentar animales y encima el cerdo, que repito, para el judío es el peor de los animales. Una vez que tocó fondo, este muchacho vuelve a la casa del padre. Y ahí estaba el padre esperándolo. Lo abraza, lo perdona, no le pide explicaciones, no le pasa la factura por el daño hecho, cometido. No hay reproches por parte del padre, no hay acusaciones. Esto es importante porque la persona misericordiosa no saca la factura. La persona misericordiosa, como lo es Dios con nosotros, los misericordiosos no son factureros. No andan sacando facturas, no andan con reproches, con acusaciones con respecto al pasado. No andan revolviendo pecados antiguos. El misericordioso no actúa así, sino que perdona de corazón. y borra el pasado o la ofensa recibida en el pasado. La borra, la olvida, la quita. Y eso hace Dios con nosotros. Absuelve, quita, elimina, aniquila nuestro pecado del pasado. Nuestro pecado de la vida pasada no existe más. Para Dios no existe más. Existirá en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, pero para Dios no existe más. Eso quiere decir que Dios perdona o que Dios absuelve. Luego del abrazo, el padre viste al hijo. Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pide a los sirvientes de su casa. Pongan a mi hijo anillo en el dedo, sandalias en los pies. Bueno, toda una fiesta por esta vuelta del hijo extraviado. La alegría que hay en Dios cuando un hijo suyo se convierte, vuelve a él, pide perdón. Y esto está muy relacionado con el sacramento del perdón, con la confesión. Cuaresma es tiempo de conversión y tiempo de confesión. Pedir perdón a Dios en el sacramento. Tenemos que pedir perdón. Animarnos a pedir perdón, como ha hecho este hijo menor con su padre. Luego de lo cual, luego de esa reconciliación, viene la comida. El padre que manda matar el mejor ternero, algunos hablan de un cordero, y acá no podemos dejar de pensar en la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, de la Eucaristía. Este banquete de la parábola es una imagen también, como dicen los padres de la Iglesia, una imagen de la Eucaristía, del Cordero de Dios, de la comunión. Es decir, primero el arrepentimiento, la vuelta a la casa del Padre, como primer paso. El segundo paso es el pedido de perdón, el Padre que perdona, o sea, la reconciliación, el confesar nuestros pecados, el sacramento de la reconciliación, y el tercer paso, el sacramento de la comunión. Ese es el orden. Y de esa manera, la entrada plena en la intimidad del Padre y en su casa, o sea, en la Iglesia, con el banquete, con la comida, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Para acercarnos a recibir la comunión, tenemos que confesarnos antes. La Iglesia obliga, manda que al menos una vez al año, para época de Pascua, las personas se confiesen. Es un precepto de la Iglesia, por lo menos una vez al año. Pero también es verdad que si uno puede confesarse más seguido, mejor. Si hay posibilidad de hacerlo y la conciencia nos acusa, tenemos que acercarnos al sacramento, al sacerdote, que en ese momento no es un hombre simplemente, sino que es Dios en ese hombre, Cristo, que perdona. En algunos lugares se ve, lamentablemente, que muchas personas comulgan, hay largas colas para comulgar, y no hay cola para la confesión. Entonces nos viene la duda, ¿será que muchos comulgan sin confesarse? ¿Será que muchos se acercan al banquete, al cuerpo y la sangre de Cristo, sin el paso previo que es pedir perdón, como ha hecho este hijo menor de la parábola? Alguno dice equivocadamente que la comunión es todo, que con la comunión ya se da el perdón de los pecados, que con la comunión es suficiente, que no hace falta el sacramento del perdón. Pero eso es falso, porque Cristo ha dejado 7 sacramentos, no 6, sino 7, uno de los cuales es la confesión. la confesión es de institución divina, con lo cual no confesarme o negar el sacramento de la confesión es un error muy grande, una herejía, porque Cristo ha dejado el sacramento. Alguien dijo también, si Jesús te invita a comer, no podés negarte. Como un anfitrión que invita a comensales a comer, y el invitado o el comensal no se puede negar, porque sería de mala educación estar ahí sentado en la mesa y no comer. Hay que comer si te invitan. Bueno, eso no es tan así. No es tan así. Porque si una persona está enferma, no puede comer determinada comida, no sé, supongamos un celíaco, el cual es invitado a un cumpleaños, y hay comida que no va a poder comer, la comida con harina, porque le va a hacer mal. Y eso no es un desprecio al anfitrión, o un desprecio a la persona del cumpleaños, al que cumple años. No, simplemente, como está enferma la persona, ciertas comidas no puede comer. En la vida espiritual es igual. Hay enfermedades espirituales. La peor es el pecado. Con esa enfermedad espiritual, el pecado, no se puede comer esa comida porque te va a caer mal, te va a hacer mal. Y como dice el apóstol San Pablo, si eso se hace conscientemente, es causa de condenación eterna. Con lo cual, mejor primero curarse de la enfermedad, curarse, y eso hace Dios en el sacramento cuando nos confesamos frente al sacerdote. Nos cura porque nos quita la enfermedad, que es el pecado. Finalmente, también alguien ha dicho que tenemos derecho a comulgar todos los cristianos, un derecho a la comunión. Bueno, eso, esa expresión hay que entenderla bien y hay que relativizarla. No es un derecho absoluto. Es un derecho relativo, es decir, relativo a ciertas condiciones o disposiciones de la persona que se acerca a la comunión. No todo derecho debe ser cumplido automáticamente. Hay algunos derechos que requieren una disposición o una preparación o ciertas conductas previas que la persona tiene que tener antes de ejercer su derecho. Por ejemplo, un mayor de edad tiene derecho a conducir un auto. Por supuesto, tiene derecho. Pero antes de subirse a un auto, si es que no quiere hacer un desastre en la calle o matar a alguien en la calle, un accidente, antes debe, y esto es una exigencia, sacar el carnet de conducir, para lo cual hay una prueba, hay un examen. La persona tiene que comprobar con un examen de todo tipo, el examen, que está capacitada para poder conducir en la calle. O sea, el derecho lo tiene, pero para aplicarlo, para ejecutarlo, debe cumplir con ciertos requisitos previos. Aprobar este examen, obtener su carnet y luego sí. Entonces, valoremos a la luz de este evangelio el sacramento de la comunión, sí, que es la reconciliación plena con el Padre, como ocurrió en la parábola de hoy, pero también el sacramento del perdón, de la reconciliación, como paso previo y necesario para hacer una buena y fructuosa comunión eucarística. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.